¿Podemos dejar ese grito? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a otro episodio de Perspectiva Adolescente. ¡Carajo! ¡Mierda! Como siempre, los invitamos a tomarse algo, un mate, un té o una cerveza, pues ya empecé como el culo. Así que embriáguense. Anyways, está perfecto. Hoy vamos a estar hablando de vínculos. ¡Ah! ¡Vínculos! Que justamente ahora estuvimos pasando por Mercurio retrógrado, así que si transitaste Mercurio retrógrado y tus vínculos siguen bien, es por ahí. Son esos vínculos. Sí, son. Pero bueno, nada, qué tema, ¿no? En general ya tocamos amigos, tocamos padres. Tocamos separación de vínculos. Claro, pero no el inicio de los vínculos. Claro. Ahora venimos a hablar bien. Ya sí. No es más odio a los vínculos, ahora es amor a los vínculos. Sí, sí. Más o menos. Ponele. Cata nos vino con el mejor día, pero no importa. hay que ponerle amor, cariño, felicidad a este episodio. Y a nuestro trabajo. Sí. Carajo. Bueno, para arrancar, yo tenía como idea lo que son nuestros primeros vínculos, ¿no? En la vida en general. Estamos formados por esos primeros vínculos, que son nuestros viejos, nuestra familia, casa, básicamente. Entonces, nada, también son vínculos que se van formando y que hay que cuidarlos mucho, ¿no? Y que aparte te enseñan. O sea, vos aprendes de tus primeros vínculos siendo tus padres y tu familia a después relacionarte con el resto de los vínculos. Tipo, un Exacto. niño en el jardín, tipo, lo que aprende en casa es lo que hace. Claro, es tu Entonces, primera forma de relacionarte claro, a la que copias en casa. Es como salís. Entonces es re importante la forma en la que tus viejos, bueno, te educan, como estuvimos hablando la otra vez, y también la forma de relaciones que tienen entre ellos por ahí o ellos con otras personas. Imagino eso, como que de niños uno... copia eso. Claro. Así que bueno, nada, esos primeros vínculos en general son los que nos acompañan el resto de nuestra vida o la mayoría y nada, nos marcan para bien o para mal o pueden ser buenos o malos y así vemos cómo repercuten en nuestra persona, ¿no? Bueno, también los de jardín, incluso tipo, o sea, yo tengo todavía amigos de jardín claro. que me sigo llevando. O la tipo, gente, no sé, del barrio, imagino. Que te claro. seguís cruzando, que seguís viendo, que conoces su familia, su vida. Bueno, yo no como que crecí de eso, me separé. Puede ser, sí, sí. Pero... No, pero conozco gente que es así. Claro. Pero así mismo, o sea, vos te empezaste a relacionar muy de chico y fuiste cambiando. Pero esos vínculos, o sea, puede ser que esos vínculos duraron durante tu cambio y el de la otra persona. O que, tipo, no sé, te separaste y después ahora te reencontraste. Total. Y también sí. tipo, íbamos a hablar de eso, de las transiciones. Sí, cómo mutan los mismos vínculos, ¿no? Cómo cambian las personas dentro de un vínculo y así se transforma el vínculo. Uh-huh. Depende también la situación que viva cada uno, que está transitando. O ahora cuando decías vos lo del jardín, pienso yo de que, ponele, yo estoy terminando el colegio y estuve siempre rodeada por la misma gente dentro de todo. Y ahora se termina una etapa donde... en parte voy a dejar de ver muchas de esas personas. Y quizá el vínculo se corte ahí, o no, o haya reencuentros, qué sé yo. Pero como eso, la vida misma te va marcando tus vínculos. Cuando yo arranqué el colegio, o sea, se me marcaron unos vínculos que fueron para toda mi vida, o sea, hasta los 17 años, y ahora que se terminan, es bastante loco porque pensás en cuánta gente te cruzás en toda tu vida, ¿no? Y claro. los distintos vínculos que vas teniendo. Sí, encima yo cuando el año pasado terminé la secundaria, estaban mis amigas Vicky y Luz que estaban, no, ¿qué grupo se va a separar? Que no sé qué, esto ya también lo dije en el episodio de amigos y con la misma voz, porque estaban, y no pasa nada si el grupo se separa, no pasa nada si nos reencontramos, no nos separamos, seguimos siendo amigos todos. Claro. Bueno, todos no, hay excepciones. Pero, por suerte hay excepciones. Por suerte hay excepciones, pero después mis amigas las gordas siguen intactas. Hay gente que mejor perderla que encontrarla. Y ahora también a mí me pasa, estando en la facu, que tipo, conozco gente de todos lados. Tipo, acá, de la escuela. Después de la facu. Después, ahora que está el coso de la colectiva, la gente que conozco de la colectiva. Y tipo, últimamente me estuve dando cuenta que conozco mucha gente y con la que me llevo bien. Mientras hablamos con Cata en el micro de alguien que conocemos, se me cruzó por la cabeza, tipo, gente que... conoces y no hablas mucho ni nada y te juntaste, no sé, dos veces en tu vida o ninguna, pero las veces es como, O sea, se llevan bien, es como, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y tipo, eso es re cool. Sí, está buenísimo eso. Pero también, bueno, no tiene mucho que ver, pero sí, las formas de relacionarse que tiene cada uno, ¿no? Que va, eso también va cambiando a lo largo de la vida y que vas creciendo y que vas transformándote. O ponele nosotras, que somos amigas hace un montón de tiempo, pienso, no nos relacionamos igual que hace 4 años. No, para nada. ¿Entendés? Tampoco tengo el mismo concepto de amistad, en este caso, que tenía, ponele, hace 4 años. Entonces eso también, para uno mismo, puede ir cambiando el concepto de... Sí, más que nada, tipo, en la adolescencia estás todo el tiempo cambiando, es algo que siempre decimos. No solo estás todo el tiempo cambiando hacia vos, sino que cuando vos cambias, cuando vos creces, cuando... Aprendés. No sé, claro, cambiaste de que ahora ya no te gusta más el verde y te gusta el violeta. Tipo, eso influye en la relación que tenés con otro, ¿entendés? Tipo, todo el tiempo estamos, no solo los adolescentes, sino que la gente, pero mucho más en la adolescencia hay, tipo, mucho más cambios, más fuertes y sobre todo más con los vínculos. Sí. Como que tenés todo tan a flor de piel que capaz pensás que todos son amigos, todos, y no. Y después cuando, mientras más vas creciendo dentro de la adolescencia, ¿no? Tipo, de los 15 a los 18 y te das cuenta. Y a partir de la experiencia también. Claro. Y de pelearte con alguien, de discutir, de separarte, de volverte a juntar o de tener un vínculo nuevo vestido color de rosa. Es como que todo te va transformando, todos los estímulos que recibas te van formando. Así que nada. Dentro de un mismo vínculo y con una misma persona pueden cambiar un montón las cosas. Claro, porque aparte, ponele, vos empezás, no sé, te hiciste amigo de alguien y decís, bueno, nuestra amistad es así, va a ser así para toda la vida. Y no, o sea, no digo que dejen de ser amigos o algo, pero vos decís, bueno, somos amigos así en este momento, somos los mejores amigos, best of friends, todo lo que quieras. Y después no, pero no implica que dejen de ser amigos. Total. O yo hay gente que ya no soy amiga y le tengo un aprecio, claro, único que tengo con esa persona, ¿entendés? Y que no va a cambiar. Porque aparte, tipo, compartiste un montón de cosas con esa persona, que yo, los chistes internos, cada cosa, tipo, dejaste tu confianza en esa persona, tipo, no podés de la nada borrarla, tipo, chau. Claro. Y tampoco en la otra persona le pasa eso. O sea, claro, yo sé que si te volvés a cruzar con esa persona, hay una sonrisa de por medio, un abrazo, quizá. O sea, hay un montón de cosas que lo siguen uniendo, aunque ya no sean nada, ponele. Aparte, en esto influye, tipo, las maneras que tenemos cada uno. A ver, yo con un grupo de amigos no tengo la misma relación que tengo con los otros. Claro. Por más que todos sean mis amigos y los amo mucho. Pero pasa que vos compartís distintas cosas con distintas personas. Claro. Y no quiere decir que cambias tu forma de ser, sino cambias la forma de compartir, de tratarse. Eso. Ah. Claro, o sea, no. Y capaz que yo. O sea, vieron que hay mucha gente que dice: ay, si cambia de personalidad cuando está con otros. Sí. No, pero no, no, no. No, no es necesario. Yo, por lo menos, tipo, tengo muchas personalidades. Mi psicóloga solía decir que soy una persona muy versátil. Entonces, no, pará, no. Las no voces en mi cabeza. Sí, eso sí. Eso también. José, somos muchas. Acá de... Mentira. Y bueno, siento que muchas de mis amigas se van a sentir identificadas. Sí. Bueno, más allá de ese delirio momentáneo, siguiendo con lo que iba a decir. Mi psicóloga dice que soy muy versátil. Pero eso es verdad. No, sí, lo entiendo, pero... Pero a lo que voy... Es que vos podés ser de una manera con un grupo de amigos. Sí, tipo, total. Te reís de algo y con otro grupo de amigos lo decís y no se van a reír. O sabés que, no sé, claro, no podés decir los mismos chistes en los mismos, claro, grupos. O no podés hacer las mismas cosas, no te podés juntar. Claro, no. A y tomar no es parte mate, sentar lado con esto porque no les gustan los mosquitos, ponele. Tal cual. Y cosas así. Sí. Y tenés que, qué sé yo, aprender a decir, bueno, está bien. O mismo también cuando te relacionás amorosamente con alguien. No disfrutás las mismas cosas, no hablás de las mismas cosas, no compartís lo mismo siempre. Va, creo, qué sé yo. A menos que te busques siempre el mismo patrón de persona. Pero como que van surgiendo distintas cosas que los unen también. Y con lo que querés impresionarlo o divertirlo al otro. Entonces nada, como que no quiere decir que influya en tu forma de ser y que sos nefasto porque y aparte no es algo malo, tipo, que un amigo no le guste hacer esto que a vos sí, tal cual, y que tipo lo tengas que hacer con otra persona. O sea, tenés que aprender que no a todo el mundo le gusta lo que te gusta a vos y que no está mal ni que a vos te guste ni que a la otra persona no te guste. Sí. Y no hay que forzarse a, bueno, me junto igual porque tipo, a mi amigo le gusta, no sé, claro, ir a pescar. Y qué sé yo, vos capaz sos vegetariano, tipo, como que no, no va de la mano. Y tampoco le vas a decir a tu amigo vegetariano, vamos a pescar. Claro. No da. Pero no, ahora que dijiste eso, me hizo pensar en la toxicidad que hay en ciertos vínculos, ya desde algo mínimo como esto, ¿viste? De que con vos, ponele, no comparto, no voy a ir a pescar con vos. Obvio no. José es vegetariana. Tampoco igual me gusta pescar, pero bueno, ponele. pescar. Bueno, si con vos no lo puedo hacer, no te, primero que no te voy a obligar. Y segundo que claro. Vos no te podés enojar si yo me voy a pescar con otro. No, obvio que no. Pero ay, viste que eso pasa. Esa gente que tipo, ay, te juntaste con alguien más, me voy a enojar. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Cálmate! Tipo. No, y aparte, el otro, tipo, yo me pondría re contento porque mi amigo está con claro, otras está personas. Feliz. Está feliz. Déjalo en paz. Yo tengo Cata, mi otra Cata, que estuvo en hace dos igual episodios. Igual vos sos re tóxica, no, amiga. Pará, no. Me estás haciendo quedar como el culo, Catalina. Vos te pisás sola. Vos te pisás sola. No, pero no me dejaste ni terminar mi anécdota. Bueno empezó la facultad ahora. Y se hizo amigas y pasa mucho tiempo con... Se hizo amigas. Claro, pasa mucho tiempo con alguien llamada Paz. La reexponía. No pasa nada. Y con Paz, tipo, nos decimos... No, mirá que Catalina es amiga mía. Y así. Pero, tipo, está todo bien con Paz. La queremos. Porque es este. Pero igual encima, tipo, tiene el mismo bias que yo. O sea, Paz, ¿qué más querés de mí? Dejá de robarme cosas. Tuve tolerancia hasta acá. Claro. No, y eso Cata, te pasó bueno, un poco... Hyunjin no. Eso también te pasó un poco con José Bujansi. Sí. Mi otra amiga que estuvo en el otro episodio. Son muy parecidas. Y José decía... Alta puta. Sé, claro, sí. Como... Mentira, José. Pero es un amor. Aparte de fan número uno de Perspectiva Adolescente. Sí, tipo, la fan número uno, lejos. José. No me importa quién esté escuchando esto y se ofenda. Josefina Bujansi, fan número uno de Perspectiva Adolescente. Sí, la verdad que sí. Hay bastante de eso igual. Toxicidad fuera de joda. Pasa mucho y es triste. Va, qué sé yo, a mí me lo veo muy ajeno porque por suerte no me pasa. O sea, obvio, dentro de los límites que a uno le jode, ¿no? Pero no te podés enojar por cualquier cosa. Aparte, y no solo en un vínculo de amigos, no es nada en un vínculo de amigos. También pasa en la familia, pasa en parejas ni hablar. O sea, es terrible. ¿Qué fue esa mirada? Ay. Para, me olvidé lo que iba a decir, boludo. ¿Qué estás diciendo? También en casos fuera de lo extremo, de que tipo me enojo porque te juntaste con alguien o me enojo por esto. Tipo, los pequeños enojos en... Ay, no sé cómo... No sé si me sale un ejemplo. Pero tipo, enojos que... O sea, no saliste conmigo, me voy a enojar. O tipo, me cancelaste hoy y tipo, no es una algo que te está cancelando un plan que sí te da derecho a enojarte quizás, porque sí. Entiendo que hay lugares que sí. Pero, qué sé yo, no sé, nos juntamos a tomar mates y te sentís mal y no querés venir, me voy a enojar con vos. Tipo, no. No, bueno, pará. Eso es una banda. Cara. Ah, qué sé yo. Es que aquí también falta esto, quizá, es una palabra que no anotamos, empatía. Ponerse en el lugar del otro y entender un montón de cosas. Bueno, y viene de la mano de a veces ceder o consensuar con el otro para mantener un vínculo estable, o sea, un vínculo sano sobre claro. Todas las cosas. No estable, porque puedes tener un vínculo estable pero que sea más tóxico que la mierda, ¿no? Yo pero, te entiendo, sí, o sea, a ver, a una persona le molesta. Pero que alguien te diga, que alguien te diga, che, me siento mal, no puedo ir y vos te ofendas. Claro, no, es un montón. No. Si a una persona dentro del vínculo le molesta algo y se lo dice a la otra persona, o sea, algo coherente, tipo, me está molestando esto, ahí uno se tiene que sentar a escuchar y bueno, esto no te está funcionando a vos, puede que te funcione esto, y tipo, cambiar el otro. Tipo, ahí tenés que escuchar. Tenés que tener la empatía. Y aparte también. Además de escuchar al otro, escucharte a vos mismo cuando algo no te molesta. Primero y decir, eso, lo hago. Sí, que esto ya lo hemos dicho en el otro, que era el de cortar vínculos. Sí. Pero este no es cortar vínculos. Así que para antes de cortar un vínculo, lo mejor es comunicar lo que te pasa. Si algo te está molestando, te está jodiendo. O nada, simplemente te pone incómodo o no estás bien dentro de esa situación. No hacérselo saber al otro. Porque tampoco la otra persona se da por aludida sola. O sea, a veces de verdad no se nota. Por ahí vos decís, che, pero ¿no se da cuenta? Y no, capaz no se da cuenta. Y se lo tenés que decir en palabras. Y nada, el otro también tiene que estar preparado para escuchar y actuar frente a eso. Porque tampoco puede ser tan egoísta de que alguien te plantee una situación así y hacer oídos sordos. O capaz, tipo, dentro, siendo la otra persona, tipo, ves que, no sé, está todo bien y de un día para el otro te dice, no quiero ser más tu amigo, no quiero salir más con vos, o no te quiero ver más, lo que sea. Y decís, ¿por qué? También es porque, o sea, uno, vos no viste que esa otra persona se sentía mal, que tipo, igual, raro, como no lo vas a ver, pero claro. Bueno, entiendo que quizás no lo veas. También está la otra persona que no te lo dijo. Pues también, si a vos no te dicen las cosas, no puedes saberlas. A menos que, tipo, o sea, siendo una relación que tienen, se ven bastante seguido, te das cuenta cuando alguien está mal. Cuando conoces al otro, cuando te abrís a conocerlo, claro. También. Pero también para cuando mí... vos empezás a leer sus actitudes, porque también está eso. Uno capaz se cansa de demostrar y también le cuesta quizá poner en palabras. Esto me lo dice mucho a mi psicóloga, que yo por ahí sé poner las cosas en palabras y no demostrarlas, y espero que el otro ponga las cosas en palabras. Y quizá el otro no le sale o no quiere ponerlas en palabras. Entonces o hay no que tener sabe. Más tacto en ver, darse cuenta en el momento, las acciones y leer eso quizá. O sea, depende cada uno y depende la forma de relacionarse, eso es otro tema. La forma de relacionarse de cada uno, ¿no? Cuando vos te empezás a vincular con alguien, lees, te das cuenta su manera de vincularse. Entonces nada, como que esa primera impresión ya te demuestra... cómo van a ser las cosas. O sea, si el día de mañana vos te peleás, claro. Si esa persona sabés que suele hablarlas, o sea, si hay un problema sabés que lo va a hablar, pero si no, no, y tenés que aprender a leerlo a esa persona. Claro, pero para mí un problema inicia cuando uno no se da atención a uno, tipo cuando obvio. No te estás dando cuenta que algo te, o sea, vos te sentís triste, qué sé yo, vos tenés que aprender a saber, tipo, bueno, me está molestando esto, los límites de cada uno y hacerlo, claro. Tipo, si vos no sabés y tipo te estás sintiendo mal dentro de una relación, y fíjate, porque algo es, no es que te sentís mal de la nada. Tipo, y no es culpa tuya, siempre. No es culpa tuya y quizás tampoco es culpa del otro. Claro. Pero tipo, tenés que aprender a darte cuenta y decir, ah, bueno, es esto. Sí, y sí, de ahí, sí. Escucharse el uno al otro, tanto como a uno mismo, para tipo, si tenés intención de mejorar la relación y el vínculo, al fin y al cabo, tipo, lo vas a hacer. Claro. Tipo, o no también de darte cuenta vos qué te estás jodiendo para poder decírselo al otro, porque capaz el otro, esto que decíamos, no se da cuenta. Entonces uno mismo tiene que decir, che, hasta acá, pues acá me duele. Eso es importante, pero eso es parte del conocimiento hacia uno mismo, ¿no? Aparte y también, saber encarar la situación de decir, che, esto me jode, te pido por favor, acá un límite. Sí, sí. Que eso lo pone uno. Para empezar, conocí tus límites. Bueno, o sea, esto también se... vos vas conociéndote a vos en relaciones y a tus límites a medida de transitar relaciones, porque obvio. No vas a nacer sin nada y para eso tipo, tenés que tener experiencias y bueno, quizás en el medio sufrir un poco sí, para aprender a conocer tus límites, pero una vez que los conocés, tipo, ponelos en marcha, tipo, no digas, bueno, se lo perdono esta vez y no. Claro, no. Chop chop, no puedo aplaudir porque tengo la mano vendada. Se me pero, rompió. Pero sí, despertar y entender. O sea, ahí está cuando nos pasa algo feo. Profundizar en eso y ver por qué nos duele tanto y aprender de eso que nos duele para no repetirlo. Y ahí formás un límite. Decís, bueno, che, la próxima no quiero que me pase esto. Y saber dónde poner el freno. Y que el otro te escuche. O sea, si vos no escuchás a alguien cuando te está diciendo llego hasta acá, obvio que no vas a poder tener una relación así. Tipo, date cuenta que tenés que respetar al otro. Claro. Dentro de un vínculo, no sos vos solo y yo hago lo que quiero y no. Es lo que decía hoy de ceder y de... ¿Hasta dónde? Consensuar, obvio. A veces tenés que ceder y cambiar un montón de cosas tuyas para poder relacionarte mejor. Pero obvio, siempre buscando como fin estar bien. Claro. Y estar bien ambos o más de uno cuando sea el vínculo para que prospere eso, ¿no? Entonces es difícil ponerse los límites. Y también a veces es difícil ceder, salir de lo que es uno para la comodidad del otro también. Yo creo que más que nada en las familias, relaciones familiares y relaciones amorosas, porque por lo menos a mí no me pasa tanto con mis amigos, o no lo veo tanto, pero tenés que aprender a ceder y tipo dejar tu ego de lado y decir, bueno, tipo, quiero más a esta persona que tipo tener el ego y decir, bueno... Oh. Y sí, siento que con la familia, con los padres repasa. Y además de eso es el... Es más de tener el ego, de decir, bueno, tengo que ceder, es también del otro lado, no me tengo que conformar con esto que no me está gustando. una vez que conocés tus límites, creo yo, si no te conformás, tipo, no sé, no te dan tipo lo suficiente que necesitas, sea quien sea, no estoy hablando de un vínculo en particular, qué sé yo, tipo, tu amigo no te da la suficiente, tipo, no se junta lo suficiente cuando vos querés, tipo, siempre te deja para última opción, no, claro. No se te hace un tiempo, ponele. Claro, y te dice, bueno, nos juntamos hoy. No, hoy no puedo, mañana. Y así. Y no, vos no te tenés que conformar ahí. Conformar con eso, porque no es lo que vos querés. No hay que conformarse. Pero también hay veces que hay que aprender a ceder. Tipo, si tu amigo no puede porque está en un pozo depresivo y... O sea, esto es un ejemplo muy boludo. Hay que ceder en otras cosas más importantes, pero... Obvio. Tenés o que lo respetar. Que yo hablaba, ponele, el otro día con el tema de los padres. ¿Qué preferís? ¿No sentarte y charlar y pedir perdón, quizá, o escuchar el perdón del otro lado, o ignorar la situación y estar para el orto con tus viejos? Claro. Tipo, al fin y al cabo, son tus viejos, qué sé yo. O sea, hay mil cosas que podés, de las que te podés quejar o que ellos podrían cambiar, pero es una relación, esto que decíamos hoy, del principio de nuestras vidas. O sea, lamentablemente, quieras o no, te lleves a las patadas o no. O sea, te vas a relacionar toda tu vida. Y aparte también está... Con la presencia o con la ausencia. Entonces, nada, tenés que aprender a convivir. Está en vos lo que tienen tus papás, está en vos lo quieras o no, como lo dijimos en el Cosa de Padres. Aceptalo. Aceptalo y si querés mejorarlo, intentá, no sé, fíjate vos qué haces con tu vida, pero aceptalo. Sí. Porque si no querés tener el carácter de tu mamá o tu papá, lo vas a tener igual. Queda en vos controlarte o no. Claro. Bueno, y estaba pensando de que cada vínculo tiene sus propias reglas o... No sé si reglas porque suena muy estructurado. Como todo se va formando, ¿no? Y nada es conformarse, como lo dijiste vos. Entonces, nada, a medida que vas vinculándote y viviendo momentos con esa persona y todo, se va formando cierto contrato, ciertas leyes. Vos conocés los límites de la otra persona, tus propios límites, sabes que le jode, que no, sabes de qué manera entrarle, esto que decíamos, al otro, y nada, hay que saber respetar y cuidar eso, que también puede ir cambiando, mutando a raíz de esto, de las charlas, de saber comunicar bien, de no herir, siempre priorizando eso. Entonces, nada, hay que saber cuidar ese vínculo, ese contrato. Nada es conformarse y nada es ceder todo el tiempo. Porque no hay extremos. Sí. Hay que aprender a convivir, claro, con ambas cosas. Y nada, es tipo escucharse a uno mismo más que nada para empezar siempre. Porque al fin y al cabo vos estás con vos todo el tiempo para toda tu vida. O sea, entrar en paz con vos mismo o va a haber caos. Ese es el pilar de la, claro, vida, básicamente. Pilar para tener una... Para la vida y para tener una relación, un vínculo, tenés que, uno, conocerte o ahí, tipo, algo te tenés que conocer, porque no te digo que te conozcas al 100%, porque yo no lo hago. Nada de conocer esto de saber qué te, claro, duele, hasta dónde. O si no lo conoces y te diste cuenta que, bueno, esta persona hizo algo que me dolió, que yo no sabía que me dolía, entonces esa persona tampoco lo iba a saber, se lo decís, mirá, no. Claro. Esto no me gusta. Como decías vos, a raíz de que te vas relacionando, vas también conociéndote. Entonces, nada, primero permitite relacionarte. Lamentablemente a veces estamos muy expuestos en los vínculos y estamos muy vulnerables y somos, como quien dice, estamos en las manos de esa persona. Y está bien estarlo por un momento, no para siempre. No siempre dependemos del otro. Colgando en tus manos. Literalmente, colgando en tus manos. Entonces, nada, hay que saber... es cuando estar vulnerable y aprender de si estuviste vulnerable y te lastimaron, es parte de también. Yo una vuelta leí un tuit que creo que era una profesora que hizo un taller de poesía o algo así, y que una pibita de 15 le puso que confiar en alguien o amar a alguien es tipo que te tengan de la remera estando en un precipicio y que te pueden dejar caer tranquilamente, pero vos confías porque sabes que no te van a dejar caer. Bueno, a veces te van a dejar caer. Claro. Pero hay que levantarse y seguir. Obvio, sí. Es muy lindo lo que dijiste. Gracias. Y de paso aprovecho este momento que dijiste, profe, para mandarle un beso a todos los profes del parroquial que nos escuchan. Lo vio, profes del parroquial. Y los amamos. Los amamos. Cada uno sabe cuál. Sí. Así el que sabe, sabe, y el que no. Le mandamos un beso. Esperemos que estén disfrutando. Pero bueno, nada, con esa pausa de por medio, iba a decir de que sí, totalmente, es también esto, el vínculo es parte de dejarse estar en las manos del otro, ¿no? Mm. Es importante dejarse estar en las manos del otro. Bueno, yo en un episodio... Cuando todo el tiempo... perdón, pero cuando cada persona pone esa barrera y no se deja estar en las manos del otro, también es una lástima porque no te estás conociendo a vos. Claro. No te estás dejando sentir libremente. Yo en un episodio lo digo, ya sea pareja, amistad, familia, lo que sea. Esto incluye todo, no nada es cerrado a algo. Yo en un episodio nombré, no recuerdo ni cuál ni dónde y tampoco quiero ser muy repetitiva, pero algo que escribí yo, que se lo escribí a mi novia que está acá presente, lo vi gorda, que era, ¿cómo era? Era, hablaba de que tipo cuando estás en una relación vos tenés una lanza clavada en el corazón, no sé si te lo acordás. Ah, sí. Y que vos tenés la confianza de que esa persona la está sosteniendo y que tipo te la puede girar y que te abra toda la herida y te haga mierda. O también me la imagino tipo que te trate de sacarla. Claro. Y que eso duela. Sí. Pero, nada, sabés que la tenés ahí y que tipo tenés que esperar que no te la tuerza y podés esperar y... Ay, no me acuerdo bien cómo decía, lo voy a buscar mientras vos nos contás algo más. No, pero sí, coincido que es así. Es como también lo que dijiste del precipicio, y es todo parte de dejarte estar en las manos del otro. Saber que esa persona tiene un poco de responsabilidad, si quieres decirle así, en que te puede hacer la persona más feliz o también nada, romperte el corazón de alguna manera. Y mismo lo imagino con la propia familia, con los padres, repasa eso, y no solo con una pareja o con un amigo. También un amigo sin querer, o sea, si es un amigo posta, te puede llegar a lastimar sin querer. Y es parte del vínculo. Sí. Es aprender a perdonar y a decir, bueno, lo hizo sin eso, querer. No. Perdonar. Sí. Perdonar es súper importante cuando perdonar querés crear un vínculo. Perdonar es gran parte de un vínculo. No, como hablábamos la otra vez, le hicimos un episodio exclusivo a terminar un vínculo. También está la parte donde es necesario perdonar para seguir un vínculo que vale la pena. Si vos querés seguir un vínculo, sea el que sea, para mí, tipo... O sea, bueno, hay situaciones que no podés perdonar, pero podés perdonar todo y todo se puede hablar y todo puede llegar a un acuerdo en donde digas, bueno, podemos seguir juntos. Obvio, porque aparte un vínculo sano, verdadero... No hay intenciones de lastimar. Si pasan cosas donde uno se enoja, donde uno es lastimado, por así decir, es sin la intención del otro. O sea, es parte también de vincularse, o sea, del desencuentro. Bueno, ya encontré el coso. No lo voy a leer, porque me da vergüenza, encima está en inglés. Pero la metáfora era que vos tenés la lanza clavada en el corazón y tipo constantemente sangra, pero sí. no te está doliendo. Y le da el poder a la otra persona, a la persona con la que te estás vinculando, a que te la gire y te sangres y te cague doliendo. Perdón, esto es cero poético, porque no lo quiero decir en forma poética, me da vergüenza. Pero nada, es esperar que la otra persona no te haga mal. Tipo, vos sabes que la tenés ahí clavada y le estás dando el poder. Lo querés girar, giralo. Tipo, claro. Yo me voy a quedar parada y no te voy a hacer nada. Claro, pero no te voy a evitar. Eso pasa. Uno no puede estar diciendo, che, el otro me va a lastimar, me va a lastimar, me va a lastimar. Claro. No sabés. Puede que sí, puede que no. Pero nunca hay que ir pensando que el otro te va a hacer mal, ¿entendés? Porque si no, no te puedes vincular, básicamente. Entonces, nada, hay que estar abierto. Siempre pensando en lo mejor, ¿no? Va, qué sé yo, uno sí. Cuando empieza un vínculo o retoma un vínculo, piensa de que va a ser para mejor o para que surja, para que exista y que esté bueno. Entonces, nada, nunca, o sea, si vos tenés la sensación de que te van a lastimar, alejate de ahí. ¿Qué querés que te diga? Tipo, para empezar, nada, ya lo dijimos, ¿no? Es conocerse y, tipo, si vos conocés que algo te da miedo, te da inseguridad, que, tipo... Puede pasar esto. A vos te da miedo que te lastimen en cierta manera. Se lo decís a la otra persona. Y bueno, ya queda en la otra persona, ¿no? Qué hacer o qué no. Yo creo que Obvio. Si alguien te quiere lastimar, te va a lastimar. En cualquier situación. Y alguien que no te quiere lastimar también te puede lastimar. Sí. Queda en vos, tipo, qué hacer, si seguir y perdonarlo. y decir, bueno, puede pasar, qué sé yo. O sea, también depende lo que pasó y a qué estés dispuesto a perdonar y toda la bola. Pero, nada, yo ya dije, si uno quiere continuar un vínculo, para mí, tipo, no hay excusas. Y también está bueno eso que decís de hacerle saber a la otra persona tu historia, qué te pasó, qué, o sea, qué te puede doler, qué te lastima, para que el otro lo tenga en la mente y tenga cuidado. Y nada, es como decís vos, ya después queda en el otro si te lastima igual de esa manera. Ah, no, yo iba a decir de que los vínculos, la cara linda de los vínculos, es que, nada, es saber elegirlos, saber cuidarlos, que podés vivir cosas increíbles si te lo permitís. Nada, tampoco, quizás esto no sea muy alegre, pero ninguno es para siempre. O sea, tranquilamente podés cortar cualquier tipo de vínculo si tenés una mala acción, o sea, una mala decisión. O se corta solo. También. Te podés alejar de la y otra es lo persona más normal del mundo. No pasa nada. Pero saber disfrutarlo cuando lo tenés, o sea, cuidarlo. Y que te puede acompañar mucho tiempo si uno quiere, y ese tiempo, tipo, puede quedar muy marcado. Vos puedes definirte como persona más tarde. Ni hablar lo que te puedes, lo que te hace crecer. Te enseña un montón de cosas. Y qué sé yo, tipo, depende de cada uno y su vínculo, pero, tipo, los vínculos son muy importantes en una persona, más en la adolescencia, que es cuando se está formando. Sí. Y hay que aprender a dejarlos ir y a darle la bienvenida a otros y a cuidarlos. Claro, yo a veces pienso, viste, ¿cómo me relacioné con esta persona? ¿O cómo fui amiga de tal? Y después digo, pero si viví momentos re lindos, o re coincidíamos, o re tal cosa. Entonces, en el momento por algo surgió, por algo pasó, por algo existió. Y lo disfruté, y me quedo con eso, con que lo disfruté, con lo lindo, con lo que aprendí. Eso es importante, saber que en cualquier momento, bueno, en cualquier momento podemos morir si vamos a ese tema, pero saber que estás disfrutando con la persona que estás al lado o con quien te rodeás es lo más importante, ¿no? Y hacérselo saber, tipo, yo la paso re bien con vos. Tipo, sí. Decirle, o capaz, bueno, las palabras no son lo mío, yo no soy de eso. Tipo, es más, una vuelta estaba tomando algo con una amiga y me dice que yo nunca le dije te amo. Yo le dije que sí, pero tipo, no se lo dije explícito. Y se lo dije y casi se larga a llorar. Ah. Lo vi gorda. Y bueno, yo no soy de decir las cosas. Yo soy más de, claro, no sé, de por lo bajo. Sí. Pero, qué sé yo. O sea, yo sé que mis amigos saben que yo los quiero y que súper disfruto pasar eso el tiempo con ellos. Eso es importante, claro. Saber que vos, va, qué sé yo, para mí es re importante. Primero, dar siempre el 100 a todo lo que hagas y sobre todo a las personas, ¿no? Hacérselo saber de que estás muy contenta de tenerlos o de vivir tal cosa con ellos. Y segundo, me olvidé. Pero, nada, eso de hacérselo saber y que quizá, esto, saber, o sea, esto que vos decías, de que si no se lo dijiste, por lo menos se lo demostraste. Vos estás consciente de que el otro sabe que lo querés y sabe que es importante para vos. O si no, si tenés, qué sé yo, que no te sentís que el otro te quiere, decíselo. Y capaz, qué sé yo, hay un turn up y plot twist y si te quiere, no lo estaba demostrando como vos querías, quizás. Y nada, y de ahí, o sea, ya lo dije como 50 veces. Pero tipo, si vos querés mejorar el vínculo, siempre va a mejorar. Obvio. Si le ponés las ganas. Y siempre tenés la chance. Siempre tenés la chance de hablar lo que te molesta o lo que no. O lo que pensás que estás perdiendo y quizás no. Del otro lado está todo bien y vos no lo sabías. Nada más que necesitabas preguntarlo. O necesitabas... Te haces la cabeza solo en vez de tipo, preguntar, decir, che, mira, esto me molesta, esto me incomoda o esto me genera duda o lo que sea que te pasa, que sentís, tipo, lo decís y... qué sé yo, si la otra persona es bastante decente te va a responder. Sí, y también escuchar o ver cuando el otro no, tipo, no hay chance de hablar, no hay chance de que el otro te entienda, te escuche, quizás es momento de distanciarte. Sí. Y aparte porque es importante la comunicación en general durante todo el vínculo, en todas las etapas. La distancia no significa que va a terminar ahí el vínculo. Eso ya lo dijimos, sí. Sí, eso, bueno, está en el episodio anterior. Claro, si estás transitando una separación, un corte de vínculo, no te animás. Claro, anda al otro. Episodio número 6. Romper vínculos. Bueno, el 6. Porque acá también queremos hablar de lo lindo que es vincularse, claro, ¿no? Y lo importante que es tener un vínculo sano. Claro, ¿de qué manera? Esto, hablar, comunicar, saber abrazar, cuidar, darle a entender al otro que lo querés. Aparte de aprender a leer a la otra persona, porque quizás no te está diciendo, pero qué sé yo, no sé, te cocinó algo que te gusta, no sé, te dibujó algo, te escribió cada algo. Cada persona, aparte de eso, cada persona... renombraba las cosas que hago yo. No, sí. Pero sí, cada persona tiene su forma de demostrar su cariño o lo que te aprecia. Y no te puedes encerrar en... Che, si a mí no me dicen te amo, yo no siento que me aman. Claro. Y hasta acá llegan. No. Claro, eso es un capricho. Sí. Saber alejarse del capricho y de lo que yo quiero. Del ego. Sí, del ego. En una relación no hay que dejar el ego de lado un poco, sí. Todo el tiempo. No, y a veces hay que tenerlo. Hay que decir, che, yo valgo más que esto. Claro. ¿Por qué me trata así? Hay que tenerlo hasta cierto punto. Tipo, no hay que tener excesos. Nunca. Claro, nunca. No hay que tener extremos. No hay que tomar extremos. Esa es la palabra. Pero bueno, es difícil igual. Nunca. O sea, hay que siempre tratar de ir al balance. Nunca va a estar 100% el balance. Pero hay que ir ahí, ¿no? Es algo de todos los días. Es una construcción y una transformación, un vínculo de todos los días. Sí. Aparte, tener buenos vínculos es algo que te hace disfrutar la vida mucho más. Tipo, por más que, no sé, estés triste, qué sé yo. O sea, no te estoy diciendo que te obligues a tener un vínculo y salir y bla, bla, bla. Pero tener a alguien que esté ahí, tipo, te cambia mucho. No estás solo en todo el momento, porque sabes que tenés un amigo, una pareja, algún familiar. Claro, búscate la chance de poder abrirte, porque tener un vínculo es abrirte, es serte 100% sincero a vos, porque te tenés que mostrar como sos, tenés que, esto que decíamos, saber hasta dónde el otro puede llegar con vos. Entonces es algo de sinceridad para vos, va, algo no, toda la sinceridad para vos y para el otro, ¿no? Y si pasa algo malo era porque, qué sé yo, tenía que pasar a lo mejor o no era el momento, pero lo importante es que lo transitaron y lo bueno que es, tipo, tener el vínculo. Y disfrutarlo. Que es la importancia del episodio. Tener buenos vínculos es importante, es mejor. Tipo, la vas a pasar mejor, vas, qué sé yo. Claro, sí. Así que nada, me parece que ya lo dijimos todo, ¿no? Sí. Así que... Hasta acá llegamos por hoy. Estamos por acá. Pero nada, es algo que siempre puede volver a surgir, como decimos, con todos los episodios, con todos los temas. Y lo mismo de si se les ocurre alguna idea, algo, alguna pregunta o lo siempre que sea. Siempre están abiertos los mensajes. Obvio. Así que nada, me parece que estuvo muy lindo, ¿no? Sí, sí, me gustó. Sí, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Esperamos que lo disfruten. Nos vemos. Besos. Adiós. Saludos.